Bueno, ¿tu nombre o cómo te quieras presentar? Celia Carvajal, periodista de la sección Sociedad. Bueno, si nos puedes contar brevemente tu historia, tu paso por Telam, ¿hace cuánto trabajabas? Bueno, eso sería un poco largo porque es de 1994, pero de todas maneras estoy centrada en periodismo científico, salud pública, tecnología, desarrollos y como soy editora de la sección también en, como le decimos nosotros, todismo, todos los demás temas en los que se hace difícil publicar tal como vienen las cosas en estos momentos de oleada de lucha popular por el sostenimiento del hospital público, de la escuela pública, de todo lo que ustedes ya conocen. Entonces ya venía una situación de mucha tirantez respecto a qué tipo de rol tenía que cubrir la agencia. Me parece que con estos 357 despidos blanquearon que el rol de que tiene que cumplir la agencia es el de desaparecer para no contar lo que está pasando en la Argentina, para no comunicar, informar a un territorio que es muy vasto, es muy regionalizado, tiene una riqueza tremenda en su diversidad, y Telam en eso era ideal porque por ser una agencia estatal financiada por dineros públicos a los que hace, digamos, su tarea para unir este país, hoy nos acaban de eliminar 6 corresponsalías completas. Los compañeros corresponsales son 47 en total despedidos en todas las provincias. De ese número de 357 despedidos generales. Entonces ya lo que nos están dando la pauta es que no se trató de una reestructuración, sino del aniquilamiento por etapas de la agencia. Como nosotros ya venimos con una historia de resistir el desguace, resistir el cierre del 2000 y el intento de cierre de 1996, bueno, nos agarró, digamos, sabiendo lo que hacer, pero eso sí, nos escaló absolutamente la solidaridad del conjunto de los trabajadores, porque evidentemente esto nos está pasando a todos. Acá no hay un puesto de trabajo que pueda dejarse perdido, y como se ve en la marcha de hoy, continúa esa solidaridad enorme, que además fue una solidaridad también internacional, porque las agencias de noticias de países como Francia, como Gran Bretaña, con la BBC de Londres tan mentada por nuestros funcionarios, que hay que tener en cuenta que la BBC de Londres tiene 21.000 agentes en todo el mundo, la mayor parte de periodistas, como EFE, como ANSA, como las agencias alemanas, la pública, la DPA, que nos también vinieron a una conferencia de prensa de 60 medios que hicimos con medios nacionales e internacionales, pusieron el alerta en que en este mundo cada vez más mentiroso no puede ser que los estados se desprendan de agencias de noticias que tienen una estructura y un protocolo de actuación, de verificación de fuentes y de riqueza informativa como lo que le está pasando hoy a Telam. De hecho, los trabajadores de Telam son 800, no llegan al número que manejan estas agencias que me mencionabas. 880 en el territorio, en el ancho territorio nacional. Pero además con funciones que no solo son la gráfica tradicional que tenía Telam, además de la función publicitaria de control, de contralor de los dineros que el Poder Ejecutivo pauta en los medios privados, sino por sus actos de gobierno, por sus actos de Estado, sino por audiovisual, radio, áreas como infografía, que fue despedida la totalidad de la sección infografía menos uno. O sea, una persona no puede hacer operativa infografía. Mientras están diciendo que el emprendimiento este es moderno, es para modernizar, y ningún medio hoy estaría considerando que se puede prescindir de infografía. La corresponsalía La Plata, de 10 compañeros, 7 fueron despedidos. Es imposible dar cuenta de domingo a lunes, como funcionamos nosotros, 7 por 24, el territorio de Buenos Aires, donde vive casi la mitad de la población argentina, con 3 personas, sin fotógrafo. O sea, esto es un estrago que además nos hace prever que en el segundo semestre del tercer año venga otra partida especial para despedir más gente y se van otros 350. Así que eso es lo que nos mantiene unidos. Nosotros no somos 880 menos 350 despedidos. Los compañeros han ratificado en todas las asambleas que somos 880 y vamos a seguir siendo 880 o más, con el apoyo tremendo que nos está dando el pueblo argentino. ¿Puedo preguntarte tu edad, si sos sostén de familia o cómo está compuesta tu familia? Sí, soy sostén de familia. Se puede decir que tengo ya una familia criada, que tiene alas. Voy a tener 57 años y pasé por las secciones de espectáculos, de internacionales y de sociedad. En la agencia Telam, por supuesto, aprendiendo cada vez más y siempre. Ustedes saben que a nosotros, como a los maestros, nunca consideramos que estamos formados. Así que inclusive otro delirio que hizo la empresa es formar un montón de gente que se ve que han contratado cursos privados de sus amigos para entrenarlos en nuevas capacidades y a esa gente después la despidió. ¿Tenés expectativas de que los reincorporen? Sí, creo que esto no es una pelea de reincorporar de a uno, creo que esta es una batalla política, como lo hemos planteado. Creo que el psicópata del ministro Hernán Lombardi, que estaba anunciando 354 despidos al mismo tiempo que celebraba una jornada buena para el periodismo y para la ciudadanía en el país, creo que no puede ya sostenerse. Todos lo han visto expuesto estos días, balbuceante, tratando de tapar el sol. Con los periodistas que le preguntaban en grandes medios de comunicación cosas sensatas que no sabían responder salvo por su verso. ¿Qué decir del presidente de Telam, que es el mismo que vino en el 2000 a fracasar en el intento de cierre y liquidación? Poussá, que también dice cada vez cosas más delirantes. De hecho, Poussá acaba de reunir a un pequeño grupo de, digamos, responsables intermedios de una casta en el trabajo para tratar de rehabilitar una especie de agencia paralela, y fue repudiado hasta por esa propia gente que lo escuchó decir sandeces como que Telam iba a estar de cara al mercado de la del habla hispana de Estados Unidos, unos delirios como el de la estratosfera de Carlos Saúl. Entonces es como que ya no da para más esto. ¿Son ellos o nosotros, como dijimos nosotros en las primeras asambleas? Porque realmente la riqueza que desplegó el personal de Telam en estos días para idearse de cómo salir a contarle a la sociedad lo que estaba pasando, que es un tema complejo porque hay que conocer un sistema productivo como el de una agencia, es muy específico. Cada trabajador siempre tiene ese desafío de andar explicando qué es lo que hace y que es útil, porque ahora hay que salir a explicar que es útil. Entonces se desplegó tanta riqueza que creo que hemos hecho una reválida de título de trabajadores dignos. Y esa reválida que el pueblo argentino está obligado a hacer cada día, se sostiene con la solidaridad de todos los trabajadores y la verdad que la estamos disfrutando. Muchas gracias, compañera, y mucha fuerza.